ayer como hoy. Luego después, la gran mentira, que el cariño es mal y como hoy. Y al existir, haces que viva en el sube. No más amor, no más querer, cantar, bailar, reír también. Viva lo que prometí un vals que no fuera un vals cualquiera, que rodara por las peñas como rueda cualquier vals, un vals con corazón que expresara la belleza. Me intentaron los poetas y perdieron la razón. Te aseguré que nuestro vals sería cantado por los criollos bravos y aplaudido de pie. Y aseguré que nuestro amor sería famoso y hasta los envidiosos preguntarían por ti. ¿A quién le doy mi amor por las mañanas? ¿A quién le entrego yo la luz del alma? ¿A quién a escondidas, cerrando cortinas, volando entre nubes, le hago el amor? ¿A quién le doy mi amor toda mi vida? ¿A quién le hago este vals? Nadie imagina. ¿Y quién entre mis brazos se vuelve una niña y toda engreída suspira de amor? Este vals es para ti. Amor madurado en jaranas e insomnios, serenatas que llevan el alma desde que nací. Que canten todas las guitarras, que abran puertas y ventanas y que redoblen las campanas, que aquí está tu trovador. Y todos los compositores acepten ya sin resquemores que en el jardín ha nacido un señor Paz. boulevard es para ti. Perfume de notas que cubren tu cuerpo color capulí. Como un homenaje a todas tus penas sentidas por mí. Este vals es el vals que faltaba en el cancionero criollo. Este vals es amor madurado en jaranas e insomnios. Serenatas que llevan el alma. Thank you.

Diablito. Que estaba charangaquito. Diablazo. Que estaba comiendo un hueso. Diablote. Como el hueso era tieso, le daba con la patita. Que estaba charanganguito. Ahí viene Don Pancho con su cazón de bombacho. Ahí viene Don Pancho con su cazón de bombacho. Ahí viene Don Pancho con su cazón de bombacho. Chumba, que chumba, chumba, que chumba, chumba, que chumba. Se llevan el dinero, lo llevan a enterrar en carro cerrado. dale golpe a ese cajón, que se acabe de quebrar, cantando Arturo Cabero, cajones no han de faltar. Thank you. señor. Negro Ñato. Ella me inquietó. Negro Ñato. A ella le gustó. Negro Ñato. Y se arrodilló. ¿Por qué será? ¿Negro Ñato? Por algo será.

guitarra y la quijada y la cajita le dan sabor. Negra Panchita, vamos a bailar. Negra Panchita, vamos a bailar. Ay, negra Panchita, vamos a bailar. Negra Panchita, vamos a bailar. Ay, negra Panchita, vamos a gozar. Negra Panchita, vamos a bailar. Ay, negra Panchita, vamos a gozar. Negra Panchita, vamos a bailar. Ay, negra Panchita, vamos a vacilar. Negra Panchita, vamos a bailar. Ay, negra Panchita, vamos a gozar. Negra Panchita, vamos a bailar. Yeah.